Porque hay que ver, ¿no? El tipo allá en la población, provincia de Córdoba, uno cree que está perdido allá lejos, pero no. El tipo está en contacto permanente con las fuentes de información más importantes y fidedignas. ¿Estás ahí, Manolo Gallero? Acá estoy, querido. ¿Cómo andás? Bien, resistiendo bien. Bueno, está todo bien. Está sí. Mejor imposible. Mejor. No. No. Se bueno. Cierra la fábrica. Sí. La gente queda sin laburo. Sí. Ese es un problema. Ese es un problema muy serio. Se cortó. No es posible. Cada vez que hablo con él se corta. No es posible. Vamos de nuevo. Sí. Sí, ya lo vi. Don Quique. No. Esto es de terror. No, es de terror, sí. Es que vivimos en el mundo de la incomunicación. Bueno, no, estábamos justamente abordando el tema de la desocupación y yo te decía que, bueno, la desocupación es uno de los temas más terribles. Es terrible, porque además la gente termina disciplinándose. Sí. ¿Se cortó de nuevo? No. Es que no es posible. Mensajes nuevos. Usted ha recibido mensajes nuevos. Ay, Dios. Usted ha recibido No, es que no vamos a poder. Hola. Sí, pero no sé si vamos a poder, ¿eh? No sé. Sí, esto viene complicado. No, pero... Es como la situación nacional, ¿viste? Sí, exactamente. Viene complicada. Bueno. Hoy el dólar cerró a 40 y 44. ¿Cómo a 40 y 44? ¿Qué significa eso? No, que 40 pesos y 44 centavos. Ah, 40 sigue con 44. Subiendo. Sí. Sigue subiendo. Sí. El gobierno cree que llamándola a Trump y a la Merkel... Ajá. Puede resolver el tema. Sí. La verdad es que este muchacho era bueno cuando era presidente de Ucrania, pero para eso es lo único que era. Sí. Bueno, pero él no debe ser el único responsable, ¿no? No, hay un conjunto. Ahí está. De responsables que están haciendo buena guita. Ajá. Caputo entre ellos. Sí. No solo Luis, que está al frente del Banco Central, sino el Niki, que es el íntimo amigo de Macri. Ajá. Que están haciendo buena guita con esto del dólar que va y que viene. Sí. Y que además impulsan la dolarización. ¿No te das cuenta? Volvemos a los 90. Sí. A Carlitos Menem. Es como el uno a uno, digamos. El uno a uno. Sí. O sea, están impulsándolo. Claro. Se hacen los boludos, como hace todo el mundo en este país. Sí. Y dicen, no, es mentira, no estamos de acuerdo, bla, bla. Pero, viste, cuando acá se desmiente, sí. Seguro que viene. Ahora, digamos, he escuchado decir que una de las posibilidades es pasarnos directamente como moneda al dólar. Y he escuchado decir que con ello perderíamos la soberanía del peso. Ahora, la pregunta es, ¿qué soberanía tiene el peso? Ninguna. Claro, digamos, ¿qué es lo que perdemos? No, dolarizamos la economía significa nada. Sí. Digamos, desde el punto de vista, nosotros somos un país dependiente. Sí. Está claro. Sí. Que además dependemos de las multinacionales, está todo claro. Que ahora no son solamente como eran antes, norteamericanas o inglesas, sino que también son chinas. Claro. O sea que dependemos de todo. Sí. De los chinos, los norteamericanos y los ingleses. Bien. Sí, ahora no terminamos de asumir esa dependencia. No terminamos y creemos que somos independientes, sí. Y además tenemos un ego tan grande, como dice Francisco, sí. Que nos suicidamos desde él. Eso. Y pensamos que somos el super país, que está todo el mundo pensando lo que pasa en la Argentina. Claro, no pasa eso. Claro. Bueno, no pasa eso. Bueno. Nadie está preocupado por lo que pasa en la Argentina, más allá de nosotros, que sufrimos las consecuencias de la crisis, digamos, los que dependemos de un salario, sí. Y los que dependen de un trabajo. Claro. O Bueno, de eso hablábamos antes de uno de los 34 cortes telefónicos que tuvimos, que hablábamos del tema de la desocupación. Y no solo lo que produce la desocupación, es decir, la falta de ese salario, sino la depresión que produce. No, por eso la depresión absoluta. La gente que se queda sin laburo, sí, que no sabe qué hacer de su vida, sí, termina como uno que estaba en Radio América, que apareció ahora con un balazo en la ciudad universitaria. Ajá. O sea, la gente termina suicidándose. Sí. Digamos, los que van al punto extremo. Sí. Y si no, termina en una depresión profunda, sí, okay, que los lleva a la nada. O sea, no pueden construir nada. Sí, sí. A partir de quedarse sin trabajo. Está bueno. Es muy grave lo que está sucediendo. Sí. Muy grave. Pero esto viene sucediendo desde hace tiempo, Manolo. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Es un proceso que empezó hace varios años. Sí. Que de cualquier manera esto lo han profundizado. Digamos, con los despidos en el sector público lo han profundizado. Sí. En este país no hay generación de trabajo genuino. Ajá. De fuente de trabajo. Claro, claro. Porque a medida que vos abrís la importación, como hizo este gobierno, digamos, desaparece la industria, las pequeñas industrias. Sí, la poca industria. La poca industria que existe desaparece. Claro. Sí. Entonces tenés 45 millones de habitantes con una riqueza agraria que indudable, pero que no genera trabajo. Claro. ¿Qué hacemos con los 30 millones que sobran? Bueno, y a la vista, claro, ¿qué hay? A la vista en cuanto a oposición. A la vista no hay nada, porque por un lado está el peronismo elegante, como decía John William Cook, sí, que son los Utudei, los Massa, todo esto, sí, que están tratando de generar una alternativa con Roberto Lavagna. Claro. Volvemos para atrás. Sí. Lavagna fue el autor del canje famoso que terminó renunciando a la jurisdicción de los tribunales argentinos a favor de los de Nueva York, sí, digamos, en la época de Néstor Kirchner. Sí. El ministro de Economía, Néstor Kirchner. Claro. O sea, volvemos para atrás. Sí. ¿Y quién lo está fogoneando a Lavagna? Eduardo Duhalde, centralmente. O sea que Duhalde no está terminado. No, Duhalde no está terminado, nunca. Ah, porque el otro día uno de los columnistas de este programa dijo, Duhalde está gagá. No, Duhalde no está ni gagá ni nada. Duhalde en este momento es uno de los hacedores del peronismo, ese peronismo, ¿no? Sí. El peronismo burgués, como le decía, sí, John William Cook. Eso es. Ese peronismo lo tiene a Duhalde como su principal exponente. Ajá. No cabe duda. Uh-huh. No cabe duda, y Duhalde es el generador, fue el generador de Kirchner, fue el generador de Menem, ha sido el generador de los últimos 20 años de la política argentina. ¿Volverá a ponerse en el lugar del salvataje 17 años después? Más bien. Y ahora dice, bueno, el candidato es Roberto Lavagna. Ajá. Por otro lado, en la otra oposición, sí, la que podríamos llamar la de los movimientos, bueno, la de nuestros amigos, la de Unidad Ciudadana, sí, los de la Unidad Popular, y que sí, no, sí, se produce una gran división, porque el tema es qué hacer con el kirchnerismo. Ajá. Si vos incorporás el kirchnerismo en cualquier frente opositor, le haces el mejor, a mi juicio, ¿no? El mejor negocio a Macri. Sí. Porque a Macri le gustaría competir con el kirchnerismo. Ajá. Absolutamente. Sí. Porque el kirchnerismo le hace perder legitimidad a cualquier oposición. Bueno. Entonces eso ha terminado quebrando, sí, ese otro sector. Uf. Que estaba avanzando en una unidad con Libre del Sur, Unidad Popular, sí, de Genaro, uh-huh, o sea, no. Uh-huh. Bueno, ahora está teniendo el problema. Sí, también Libres del Sur ahora sufrió alguna partición. Acabo de hablar con Tumini, sí, Victoria Donda y Meléndez, que es de los barrios de pie, sí, están abriendo, digamos, diciendo que hay que hacer el acuerdo con el kirchnerismo. Ajá. Acabo de hablar con Tumini. Sí. Acabo de hablar con él. Bueno. O sea, yo creo que viene muy complicada la no quiero ser pesimista, pero viene muy complicado. Che, Manolo, ¿y el pelado Tumini qué opina? No, el pelado Tumini está en contra de cualquier acuerdo. Además, opina como opinamos nosotros. O sea, todo acuerdo con el kirchnerismo le hace perder legitimidad. Ajá. ¿Cómo hace para sostener frente a este, más allá de las desprolijidades de Bonadío? Sí. Es evidente que acá había un tremendo negocio del que participaban los empresarios, del que participaba el gobierno de la década ganada, etcétera, etcétera. ¿Y vos decís que los cristinistas ignoran que eso sucedió así? ¿No creen que eso haya pasado? Lo niegan. Ajá. Lo niegan. Son negadores. Sí. Zaffaroni, que es de terror, sí, porque además él estuvo, fue juez que, digamos, juró por el Estatuto de la Revolución en la época de la dictadura, sí, porque fue juez de la dictadura, acaba de decir que esto de Bonadío es como la guerra de las Malvinas. Ajá. Es la forma de que tiene la que tiene este gobierno de tapar la crisis económica. Un volar. Entonces vivimos entre unos que hablan de cualquier cosa, digamos, sí, como es la gente del gobierno, que dice está todo bien, está todo bárbaro, bárbaro, sí, y otros que digan la realidad. Sí. ¿Y la izquierda qué hace mientras tanto? ¿O no hay izquierda? La izquierda, viste, hay dos izquierdas. Sí. Hay una izquierda electoral que lo único que le preocupa es si tiene un diputado más. Ah, sí. Que son los del FIP. Sí. Los del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Sí. Que no son mala gente, pero de cualquier manera, digamos, se han reducido a ser una izquierda parlamentaria. Ajá. Vieja disputa del troquismo. Sí. Digamos, en los años 70. Porque, sí, sí. Digamos, cuando se planteaba lo de la lucha armada, ellos también seguían sosteniendo que había que diputar el Parlamento, etcétera, etcétera. Sí. Y la otra izquierda es la izquierda social. Sí. La que está en la calle. Claro. Y es la más interesante. Sí. Junto con el movimiento feminista, con las mujeres que están peleando para ver si pueden hacer el encuentro en Santa Cruz. Sí. Digamos. Pero eso no constituye una fuerza capaz de modificar el statu quo. No, todavía no se traduce en una alternativa política. Esto, digo, esto. Digamos. Bueno. Pero bueno, estamos ahí, ¿viste? Sí. Hay, por un lado, una izquierda social que pelea en la calle, que está todos los días en la calle. En este país hay todos los días quilombo. Sí. O sea, sí. Digamos, no es, vos prendés la radio, lo que fuera, y hay todos los días paro, movilizaciones, piquetes, o sea, creo que eso es una izquierda social que está en la calle, pero que no logra traducirse en un movimiento político. ¿Algún día te llamaré y me darás alguna noticia piola? El día que algo suceda así, sí, la verdad, creo que voy a estar más cerca del arpa que de la guitarra. Te mando un abrazo, Manolo. Bueno, un abrazo grande, loco. Cuídate mucho. Chao. Igual, chao. Gracias, chao. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.